Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. No hay dos sin tres, así que sean vosotros bienvenidos a este tercer programa de verano 2015 de Nosotros y los Medios. Mientras el Gordillo y el Bulla siguen descansando, yo, María Concepción Velazco, Conchita para los amigos, aquí estoy para hacerles compañía y recordar juntos lo sucedido durante el año que acaba de concluir. Si queréis comunicaros con nosotros, anotad las siguientes vías de contacto. Si usted quiere comunicarse con nosotros, decirnos algo, hacernos algún comentario, criticarnos, mandarnos a la... En fin, lo que tenga ganas. Tenemos Twitter. Tenemos Twitter. Pueden mandarnos mensajes cortitos de no más de 140 caracteres a @nilmedios, @NYLmedios. @nilmedios es nuestra dirección de Twitter. Pero también tenemos Facebook, también tenemos mail, tenemos tantas cosas. Y el Facebook es Nos los Medios. Nos los Medios. Ahí nos van a encontrar. Ahí nos van a encontrar. Si nos buscan, pónganos los medios. Y si nos quieren mandar un mail, pueden hacerlo a nilmedios, nuevamente nylmedios, @gmail.com. Allí recibimos también todas las comunicaciones, mensajes, informaciones, comentarios, críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, si quieren escuchar, ahora están escuchando este programa y les gusta tanto que lo quieren volver a escuchar, más o menos hay 7 de la tarde, se enganchan en nilmedios, igual que antes, .blogspot.com, y ahí tenemos este programa y programas anteriores. Un 17 de enero de 1989 fallecía Alfredo Zitarrosa, quien fuera cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país y de toda América Latina. Su temprano compromiso político, reflejado tanto en su repertorio como en su adhesión al Frente Amplio, lo empujó a un largo exilio, lejos del paisito, tristeza de la cual nunca se pudo reponer. Con tan solo 52 años, murió en Montevideo, pero dejó una enorme obra que incluye Si te vas, Adagio a mi país, Doña Soledad y El violín de Becho, entre otras canciones. Para recordarlo como se merece, ahora vamos a escuchar la inolvidable Crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Venga, que siempre está bien escuchar a Don Zitarrosa. Y hermosa canción esta, crece desde el pie. La noche, la aurora, crece desde el pie. Pero vamos al programa de hoy, este Nosotros y los Medios especial de verano de este sábado 17 de enero, la tercera edición de Vacaciones de los Holgazanes de Bulla y Gordillo. Y hoy vamos a seguir recuperando producciones del año pasado, como digo, pa' disfrutar y pa' hacer memoria. Y lo que vamos a escuchar ahora es lo producido entre el 31 de mayo y el 19 de julio del 2014, con varias joyas de la discapacidad mental, joder. Escuchémoslas, coño. ¿Hay un clima distinto en el que palabras como populismo, patrioterismo, exacerbación de la nacionalidad corresponde incluir antes del primer partido de Argentina? Se lo vamos a preguntar a un filósofo que además es recontra futbolero, que es Tomás Abraham, es hincha de Vélez. Hola Tomás, buen día. Juan Pablo Barcillo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bien, me alegro. ¿Hay algo de esto? No, hay todo de esto, hay todo. yo no puedo agregar nada a lo que acabé de decir, salvo algo, no sé, exagerarlo más. Yo, es una vergüenza, no... Es lamentable, realmente no... yo quiero ver el Mundial, soy, como vos decís, somos futboleros, me gusta el fútbol. Esta genuflexión, esta cosa de andar diciendo soy cristinista, peronista, eso no se ve. Los directores técnicos de otros países, parece inevitable esto porque el capital político se les escapa a todo el mundo, andan buscando todos algún botito por acá, algún hincha por allá, ya no saben qué hacer para solidificar un poco sus bases, porque siente que las pierden todo el tiempo. Entonces todo viene bien, cualquier cosa viene bien. Entonces, bueno, les queda lo que les queda, nombrar a un técnico. Me da la sensación que lo nombraron porque es cristinista ya a esta altura de la... De... No es para tanto, venía a ser campeón con Estudiantes e incluso él había ya manifestado que era un joven en la década del 70 y que se hubiera ido de la plaza cuando ocurrió el discurso de Perón en el 74. Sí, es re casa de la... Sí, ahora, sí. Ahora. Dio una nota a una revista de un hombre medio raro. Garganta poderosa, sí. Esa, ¿qué es eso? Dio una nota a una revista de un hombre medio raro. Garganta poderosa, sí. Esa, ¿qué es eso? Una revista que hacen unos muchachos de una villa. Y hablaba de que este gobierno redistribuyó como ningún otro, de que... No, bastante línea. Bueno, Sabela le dio un reportaje a la Garganta Poderosa, donde se reivindica setentista, progresista y kirchnerista, las tres cosas juntas. Lo que me duele es que el técnico que Estudiante campeón sea kirchnerista, ¿no? Yo decía, este tipo vale, y de repente sale haciendo esas declaraciones. Nací en el 54, viví desde que fui chico lo que era la proscripción del peronismo, y siempre, bueno, con esa cultura popular, el Perón vuelve, el Perón vive, esa escritura en las paredes. Yo estuve en la facultad y los días sábados, cuando podía, íbamos a los lugares más carenciados y trabajábamos en zanjas, trabajábamos para levantar alguna pared. Eso fue en el año 73-74, pero obviamente que estaba toda la juventud peronista y todos los movimientos. Lo que pasa es que yo muchas veces no podía porque jugaba en River. Pero cuando yo podía, a veces iba, teníamos de repente actividades sociales para colaborar con lo que más necesitaban. Más o menos lo mismo dijo la presidenta ayer, pero en otros términos, hablando un poco más de ella y demás. Y planteando, por supuesto, en el caso de Carta Abierta, que lo peor de todo lo que hay enfrente es la moderación, ¿no? Y que lo que cuenta es ser inmoderado. Como los chicos, digamos, ¿no? Un documento que estaría muy divertido para los chicos de quinto año del Centro Estudiante del Carlos Pellegrini, pero que no aplica para intelectuales de magnitud y mucho menos para fundamental nación, un gobierno de una nación que está en inconveniente, ¿no es cierto? Pero bueno, se ve que lo divertido de la época argentina es ser justamente inmoderado. Salvamos con el párrafo tal vez más relevante del presidente de ayer. Estamos ante una oportunidad histórica, que es cierto. Algunos quieren boicotear, algunos quieren sembrar cizaña, algunos quieren dividir y enfrentar. No cuenten conmigo, no cuenten conmigo. Voy a seguir trabajando con la fuerza de mis convicciones, pero también les pido que no angustien más a los argentinos, que ayuden a construir esperanza, que no asusten más a los argentinos, que ayuden a generar fe en el país y en las posibilidades que tenemos. Cristina, en el acto por el 25 de mayo, se comparó con Jesucristo. Bien, a ver, hay varias interpretaciones posibles sobre esto. A mí, sinceramente, me preocupa que la Presidenta se compare con Jesucristo. Por varios motivos. Por motivos políticos, por motivos psicológicos, por distinto tipo de motivos. Me parece que, qué sé yo, no es muy normal que el Presidente se compare con Jesucristo. Pero bueno, dicho esto, políticamente, ¿qué importancia tuvo Ufar del acto de ayer, si es que tuvo alguna? Bueno, básicamente fue un acto partidario, ¿no? Bueno, había, lo comentábamos en la reunión de preproducción, digo que ya es como parte de la mística antes de este tipo de actos, de la cantidad de micros que estaba cortado 9 de julio por los micros que habían llegado, que se vieron más banderas partidarias que banderas por el 25 de mayo, o sea, que banderas argentinas. ¿No te querés sacar el buzo? No, ya sé, pero me da vergüenza sacarme el buzo. ¿Vergüenza? ¿Por qué vergüenza? ¿No? Vergüenza es la nata. Sí, ya sé. Que andarán por allí, Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Ahora, viste que en el periodismo uno se lo imagina que sí puede dar, que un tipo esté muy compenetrado con una idea política y la defienda a muerte. En el mundo de los actores, ¿hubo una especie de sobreactuación? Hay actores que se la han jugado por nada y se depreciaron muchísimo. Y yo igualmente me cuesta creer, por mi ideología, esa es una escena que se inventaron, para mí. Sí. Yo voy a defender... Claro. Sí, y no porque grites y te pongas así significa que tengas verdad o que tu palabra, yo no puedo, me desgarro por basta por la tiranía. O te pasó que rara. Había algunos que nunca habías escuchado hablar de política y de repente era el Che Guevara. El 80%. La gente tiene hay ganas casos. De verlos actuar también. Sí. ¿No? No sé si tiene tantas ganas de verlos políticos. No, pero a mí la gente tiene hay ganas casos. De verlos actuar también. Sí. ¿No? No sé si tiene tantas ganas de verlos. A mí me pasaron 3 o 4 cosas. La primera, la fundamental, y es por la que estoy agradecido a Kirchner y a Cristina, fue que me quitaron las ganas de irme del país que yo tenía y que tuve durante mucho tiempo, durante el 2000, 2001, el 2002. Yo creo que sí, que hay un compromiso que uno tiene que tener. Yo no voy a mentir para que el público me quiera más o menos. Pero hay algo, qué sé yo, ideológico, si querés, que tiene que ver con algo moral, con algo del corazón, y que tiene que ver con defender cosas que uno cree que humanamente son importantes de defender. Y si es así, uno dice, bueno, yo voy adelante y voy a apoyar. Porque claro, el medio donde yo trabajo quizás está más dominado por el otro lado, productores y eso, pero quizás, gente que piensa de otra manera. No. Muchos actores, algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Algunos habrán sido por dinero, se ha hablado. Algunos sí, otros no. Siento que la profesión del actor a veces es de puertas para adentro. Uno trata de agradar a la mayoría. A veces, muchos actores por nada, y yo digo, qué pena que no saben defender sus propios intereses, qué pena que no saben defender sus propios intereses. Hay que tener cuidado, porque esto, como digo, se juegan de visitante y de local estos partidos. Sí. Y la profesión sigue. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque esto, como digo, se juegan de visitante y de local estos partidos. Sí. La profesión sigue. Hay que tener cuidado. Este es el acogotamiento que se produce desde los sectores dominantes y verdaderamente fuertes. Suar sabe que él, o más arriba que él, Mañeto, tienen la manija más fuerte del país para determinar el trabajo o el olvido de determinados actores, el elogio o la crítica de lo que hagan en teatro o en cine. Es muy peligroso, está diciendo, por nada, lanzarse a hablar bien del gobierno, que se entiende es hablar mal de Mañeto. Yo creo que hay una gran sinceridad en este caso de parte de Suárez, hasta podría decirse generosidad con los actores. Les está advirtiendo, no se metan con este tema, lo van a pagar. Esto es con revancha. Hay que agarrar todo porque salió en muchos lugares. Seguramente parte de esa frase que yo dije está relacionada con un reportaje de una hora y media que tuve en el programa de Mariana Fabián el lunes pasado, que hablé durante mucho tiempo muchas cosas. Y la verdad que sentí que en los últimos días, algunos programas de televisión editados, concretamente me pareció que salió en 678, esas son parte de mis palabras, pero en un contexto de una edición, sentí que trataban de hacerme daño con un vínculo que yo tengo con los actores. Y yo no hablaba de que los actores, porque faltaba la otra hora y media, eso me editaba de 3-4 minutos. Entonces, si en algún momento ofendí a alguien, pido disculpas. Pero lo que yo quise decir realmente, es un poco lo que había dicho Oscar al principio, que yo siento, y es una opinión, y perdónenme, es una opinión mía, y que tengo ganas de ejercer como ciudadano, dar mi opinión, que es que siento que los artistas deberíamos tener, con el gobierno de turno, a veces una mirada un poquito más crítica. Y cuando dije que no se la juegan por nada, en la velocidad de un programa, de una entrevista relajado, quiero decir que a veces el capital que tiene un actor es muy importante para a veces entregárselo a los políticos, que después los políticos cambian y se van negociando entre ellos y los actores quedamos un poco a la deriva. Que no significa bajo ningún punto de vista, porque también en el reportaje yo dije que hace muchos años no habla de política y hoy hablo de política y los actores, está bien que hablen de política y está bien que opinemos. Lo que pasa es que de ahí al escarnio público de estar en un programa editado, me parece feo, que nos ha pasado a muchos que no estamos de acuerdo con el gobierno. Y eso, de parte del Estado, no me parece bien. Lo digo con todo respeto. Y Adrián parece que señaló que lo habían sacado un poco de contexto. Hay cosas que no se pueden sacar. Si uno dice, esto es de local y de visitante, esto es con revancha, está diciendo algo. Y no hay manera, salvo que le hubieran intercalado las palabras digitalmente, lo cual sería un horror de cualquiera que hubiese procedido de esa manera. Y lo otro que dice es, no todos lo hicieron por dinero. Algunos seguramente no lo hicieron por dinero. Esta frase ya no es tan textual, pero ese es el concepto. Cuando se dice lo hicieron por dinero, bueno, puede ser algunos, o algunos sí, pero otros no. Al no decir cuáles sí y cuáles no, quedan todos en lo mismo. Y entonces me animo a dar algún nombre. ¿Merece la trayectoria de Sbaraglia, la de Grandinetti, la de Leirado, la de tantos que han pasado todo lo que pasa un actor en su vida, por el hambre, por la riqueza, por el éxito, por el olvido, por todo? Hay quienes se juegan por el gobierno. Bueno, jugarse por una ideología, por una coincidencia entre lo que soñaron toda la vida y lo que se hace, no está mal y no precisa dinero. El dinero es para otra cosa cuando no hay ideologías, cuando da lo mismo todo, y entonces lo importante y lo primero puede ser lo que al dinero atañe. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. ¡Quedan los artistas! ¡Quedan los artistas! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Cuando la dictadura decía, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿querían hacer un diario todavía más incómodo para leer? historia. Periodista. Bueno, le invito a leer Zaffaroni, la versión taquigráfica. Eso es, para que usted se informe un poco más y no desinforme a la opinión pública. Bueno, está bien. Sería muy bueno conocer qué opina el Papa Francisco de su alegría cada vez que matan a un delincuente y dice uno menos. Seguramente no lo celebraría como lo celebra usted, no, la muerte de un ser humano. No, seguramente usted celebra la muerte de un policía. No celebro la muerte de nadie, no sea cabeza de termo, Feynman, por favor. Usted celebra la muerte de personas y eso es lamentable. Está bien. Y es una irresponsabilidad de parte de un periodista. Que no sea cabeza de termo, Feynman, por favor. Estaba leyendo que en Inglaterra, poco tiene uno con una madre que estudia en crear una familia con dos madres. Estudian en Inglaterra crear un bebé con dos mamás y un papá. Y bueno, esto tiene que ver con la búsqueda del chico perfecto. Está en línea de teléfono Marcelo Kaufmann, que es investigador en neurogenética del CONICET y del Ramos Mejía. ¿Qué tal, Kaufmann? ¿Qué es esto de crear un bebé con dos mamás y un papá? Bueno, yo entiendo el título, que es una forma de llevarle, darle más trascendencia, digamos, pero bueno, no es tan así. A mí me pone de mal humor que me quieran coordinar estratégicamente el pensamiento. Quiero, no, aparte de esta historia del pensamiento nacional, ¿qué supone? Que todos los demás son extranjeros. Y si vos sos argentino y no tenés que ver con ese pensamiento nacional, ¿qué sos? ¿Antinacional? Puso el peor humor todavía. Anti-argentino, claro. Tenés agua en la bóveda. Sería bueno hablarlo con Beatriz Arlo, que está en línea de teléfono. ¿Cómo tomás este nombramiento de Foster a cargo del pensamiento? A cargo del pensamiento. Ahí lo tenés al pelotudo. Además, fíjate, Beatriz, que no sé si estaré de acuerdo, creo que sí, no sé si estaremos de acuerdo, creo que sí, que entre los objetivos de la Secretaría habla de interactuar de forma federal con las distintas usinas de pensamiento existentes en el país, lo cual está muy bien, pero es una cosa que debería ser parte de la rutina cotidiana. Es que lo es, Magdalena. No solamente va de sí misma, sino que está siendo realizada permanentemente. A mí me hacía acordar mucho esta idea del pensamiento nacional al ser nacional de la dictadura. Sí, bueno, la dictadura era muy analfabeta. No, no, pero ese concepto, viste, de que el ser nacional, el campo nacional y popular, el pensamiento nacional. ¡Qué problema, no! La categoría es una categoría mucho más vieja. La dictadura se apropió de esa categoría. El pensamiento nacional es una forma de organizar el pensamiento argentino que viene, yo diría, desde la fundación del Instituto Juan Manuel de Rosas en la década del 30. Por historiadores revisionistas muy respetables todos ellos. Creo que Forja, donde estuvo Jaureche, claro, Calabrini, sí. Artis, también tenían esa categoría de los intelectuales nacionales y el pensamiento nacional, o sea que es una categoría muchísimo más vieja. Hoy se cumplen, creo que son 28 años del famoso episodio de la Plaza de Tiananmen en China. La imagen de ese muchachito con una camisa blanca delante de un tanque es la expresión de lo que significa a veces el costo de la libertad, ¿no? Sin duda, creo que no estamos ni cerca de nada de eso. Nicolás Vilesquiso, ¿cómo te va? ¿Conoces otro país del mundo donde haya una secretaría parecida a esta? Yo creo que no conozco, no soy una experta, pero no conozco que en Francia haya una secretaría del pensamiento nacional. Por supuesto, no existen los países de carácter anglosajón, no existe en Estados Unidos, no existe en Inglaterra. Ignoro si existe en Venezuela, si me haces esa pregunta, Nicolás. Ignoro si existe en Venezuela, si me haces esa pregunta, Nicolás. Si me haces esa pregunta, Nicolás. La idea de coordinar estratégicamente el pensamiento es una idea desopilante, es una idea de alguien que realmente tiene objetivos como muy altos en la vida. ¿Qué es el pensamiento nacional? Una corriente intelectual y política en la Argentina en la década del 40, previa al peronismo, que se dio a fines de los años 30, que empezó a plantear que la mayoría de los intelectuales argentinos y los políticos argentinos estaban acostumbrados a ver a la Argentina con los ojos y los intereses que era visto el país desde afuera. Por ejemplo, que no se atrevían a expropiar los ferrocarriles o a nacionalizarlos, y aceptaban como un hecho que el diseño de los ferrocarriles estuviera desde el interior hacia el puerto para trasladar las materias primas, que era lo que necesitaba el Imperio Británico, y que si los ferrocarriles tuvieran otra traza, eso planteaba Calabrini Ortiz, el país estaría más integrado y no armado de tal manera que todo está organizado para sacar las materias primas hacia Gran Bretaña. O por ejemplo, que si se producía una guerra en el mundo, en lugar de pensar de acuerdo a los intereses de Gran Bretaña y de Estados Unidos, había que pensar de acuerdo a los intereses de Argentina. Eso es básicamente la génesis de lo que se llamó el pensamiento nacional, una forma de tratar de mirar el país en contraste con las tendencias dominantes tampoco uno piensa que el pensamiento nacional o este tipo de corriente ha generado mucho, significó mucho en aquel momento y además fue la base teórica de un movimiento muy fuerte que todavía hoy nos marca, que fue el peronismo. Tampoco uno piensa que el pensamiento nacional o este tipo de corriente ha generado mucho, el peronismo se basa en eso. Tampoco uno piensa que el pensamiento nacional o este tipo de corriente ha generado mucho, el peronismo se basa en eso. Hubo autores importantes del pensamiento nacional, Escalabrino Ortiz, un autor muy importante, José María Rosa también, fue muy importante también Arturo Jauretche, un hombre que por eso reivindica tanto Cristina. Tampoco uno piensa que el pensamiento nacional o este tipo de corriente ha generado mucho, y fueron los fundadores de esta corriente. Estamos hablando de algo de hace 60 u 80 años, que tenía que ver con las contradicciones de ese momento. En este momento probablemente pueda haber ese tipo de discusiones. Tampoco uno piensa que el pensamiento nacional o este tipo de corriente ha generado mucho. En este momento probablemente pueda haber ese tipo de discusiones. A mí me suena etiquetar el pensamiento, me suena decir hay pensamiento bueno y pensamiento malo. A mí me gusta el pensamiento nacional. Una forma de tratar de mirar el país en contraste con las tendencias dominantes. Tampoco uno piensa que el pensamiento nacional o este tipo de corriente ha generado mucho. En este momento probablemente pueda haber ese tipo de discusiones. Hay pensamiento que está en todos lados y pensamiento que a veces sirve, a veces no. Ponerse a ver cuál es el pensamiento bueno y el pensamiento malo a mí me parece una pavada. El pensamiento nacional. Una forma de tratar de mirar el país en contraste con las tendencias dominantes. Ponerse a ver cuál es el pensamiento bueno y el pensamiento malo a mí me parece una pavada. Tampoco uno piensa que el pensamiento nacional o este tipo de corriente ha generado mucho. Es una idea de alguien que realmente tiene objetivos como muy altos en la vida. A mí me parece una pavada. Si los ferrocarriles tuvieran otra traza, eso planteaba este Escalabrino Ortiz, el país estaría más integrado y no armado de tal manera que todo está organizado para sacar las materias primas hacia Gran Bretaña. A mí me parece una pavada. A mí me parece una pavada. ¿En serio? ¡Historia! ¡Periodista! Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Los periodistas de radio que solo leen los diarios, ¿hacen periodismo de periodistas? Bueno, ¿qué se llevan sus valijas? Lo que me llevo es una gran satisfacción. Fue un trabajo muy arduo, muy complejo. La verdad es que no tiene mucho precedente la negociación que acaba de cerrar Argentina, tal como nos reconoció la gente del Club de París. Es que nosotros renegociamos nuestras deudas, pagamos las deudas en default dejadas por gobiernos anteriores, cuyos actores que todavía andan por ahí dando vueltas se dedican a criticar cómo arreglamos los problemas que ellos generaron. Pero independientemente de eso, lo hacemos con un criterio central. No hay condicionamiento para nuestra política económica. La verdad es que en general el Club de París funciona en tándem con el Fondo Monetario Internacional, de forma tal que cuando un país tiene dificultades, un país no puede pagar, va al Fondo Monetario, le pide un crédito. Ese crédito viene acompañado de un programa de ajuste en general del Fondo Monetario, encaminado a que el país oriente sus recursos al pago de los créditos que adeuda. Eso la Argentina lo vivió durante décadas, ¿no? Después, como lo que el Fondo Monetario le da no le alcanza, va al Club de París, y es ahí ante el Club de París que termina la renegociación. O sea que básicamente cuando un país está en dificultades pasa por la ventanilla el fondo, pasa por el Club de París y se va de ahí con, por decirlo así, ciertas cadenas, ¿no? Porque después de todo eso tiene dictados con respecto a qué políticas tomar y cómo manejar su economía. Nada de eso ha ocurrido aquí. Una cosa, una duda antropológica, Bermúdez. Sí. Nosotros debíamos 6.500 millones de dólares al Club de París. Pagamos 9.700. Vamos a pagar en el acuerdo 9.700, sí. ¿De qué estamos contentos? Y es lo que yo me estoy preguntando. Yo no sé. Porque pasa lo siguiente, si yo voy a un arreglo con una acreedora... Bueno, que pagamos menos, que... Es una buena síntesis el título de la nota de Marcelo Bonelli de hoy en Clarín. Yo no lo tengo acá a mano, pero dice algo así como... Aceptó todo. Aceptó todo y hizo un gran arreglo. Bueno, claro, está bien. Claro, pero mira, si yo entro debiendo 6 y salgo acordando que voy a pagar al 30 de abril 9.700 millones, digo 30 de abril porque a partir del 30 de abril sigue corriendo los intereses entre el 3 y el 4% anual. Entonces realmente no entiendo qué se está festejando, que debemos más. Y lo que me llama la atención, la oposición que esté festejando cuando el grueso de la deuda, y ellos que aspiran a ser gobierno, la van a tener que pagar el próximo gobierno. Nuestra conversación con el señor Tomás Bulat. Bueno, decime una cosa, ¿estamos mejor o no estamos mejor? No, ¿por qué? Bueno, nada, quería saber. No, porque el tema del Club de París es un paso necesario en un camino muy largo. Pero acá en Argentina se generan euforias y lo que yo escribí un poco en Infobae, ¿no? Digamos, se arma una gesta heroica de algo que es un acuerdo de pagar una deuda, digamos. Trámite administrativo. Vos sabés que es la novena vez que renegociamos Club de París. ¿Novena vez? Novena vez. Bueno. O sea, digo, es un acuerdo necesario, pero me parece que se pone expectativas terribles sobre algo que no es un paso necesario, pero que hay que mucho para recorrer, ¿no? Sí. Y de ahí que decir que arreglás con el Club de París y de pronto llueven inversiones y viene plata y la Argentina coloca dinero y viene barato, me parece de un voluntarismo y una exageración que todavía está por demostrarse. Molestamos a esta hora a Carlos Melconian. Carlos, en esto tenemos que saludar. Tu visión sobre lo que está pasando, sobre el acuerdo con el Club de París, está teniendo éxitos, es decir, salió del momento de mayor crisis de enero, está logrando ahora el acuerdo con el Club de París, que por ahí le da financiación. No, es que no, lo que pasa es que como vos lo planteás, yo te tengo que ir respetuosamente interrumpiendo, porque el Club de París no da financiamiento. No, bueno, está lo bien, que no puede ocurrir, habilita lo que no puede ocurrir es que dentro de 6 meses vos y yo hablemos de nuevo y me digas, y bueno, hace 6 meses me dijiste que no daba, o sea, las cosas hay que decirlas en el momento, con el riesgo de acertar o no acertar. Cosas hay que decirlas en el momento, con el riesgo de acertar o no acertar. El Club de París no da financiamiento. No, bueno, pero tenés que arreglarlo porque tenés un quilombo bárbaro ahí, pero no porque vaya a dar financiamiento. No, no es que el Club de París da financiamiento, pero genera una relación con el mundo que permite que el financiamiento... Rancio. Caro, rancio. Lo único que falta es que ahora estén de acuerdo con que se pague la deuda externa. ¿Cómo puede ser que se esté contento con tan poco? Etcétera, etcétera, etcétera. A propósito del acuerdo con el Club de París. Primero, no pagar no es revolucionario. En todo caso, el problema es no pagar lo que es indebido, lo que no hay que pagar, y no aceptar condicionamiento. Pero bueno, esta cosa de imaginar que pedir prestado y no devolver es un hecho revolucionario... va por cuenta de alguno, no sé, yo no lo puedo suscribir. La deuda con el Club de París, que nace en el 56, curiosamente en el 56 con la Revolución Libertadora empieza, y ya interviene el Fondo Monetario en aquel momento, y ya en aquel momento se le plantea a la Argentina la apertura de su comercio exterior, y de ahí en más, todo lo que vino pasando tiene que ver con lo mismo. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Primero, una negociación histórica. Señores acreedores, Argentina no puede pagar más que el 30% de lo que dice la contabilidad que le debemos. Argentina llega a un acuerdo con el Club de París y logra lo que en el 2008 no se podía lograr. Plazo sin condicionamientos. Por eso creo que se celebra el tema, digamos, porque Argentina logra plazo sin condicionamiento. Obtiene a una tasa bajísima. La deuda que está renegociando está a una tasa del 7% anual. La negociación para adelante la pone a una tasa del 3% anual. Cuando los acreedores arrancaron en un 12% de exigencia. Muy bien. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. Si TN es independiente, C5N es Racing. ¿Y quién sería Boca? Soy banquero, un amo del dinero, un sucio explotador. Blasura, hermosura, dinero, da igual cómo, cuanto más, mucho mejor. Solicitada. Los hechos de la disputa sobre la deuda argentina. A ver. 2 semanas luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió desestimar más una nueva apelación de Argentina en el caso de su deuda impaga, el gobierno argentino sigue negándose a negociar con sus acreedores. ¿Cómo? Estos acreedores lo están esperando en la mesa de negociaciones, deseosos de hablar, pero Argentina se niega. Como resultado, Argentina se ha colocado al borde del default. En vez de negociar con sus acreedores y salvar el país de un default, Argentina se ha dedicado a una campaña de desinformación. Los líderes de la Argentina están divulgando mitos mientras el tiempo se está acabando para el país. Mito número 1. Un grupo reducido de acreedores tenedores de bonos y un juez en Nueva York están impulsando la Argentina al default. Mito número 2. Si la Argentina paga a los holdouts, deberá pagar 15.000 millones de dólares de sus reservas en el futuro inmediato. Mito número 3. Argentina necesita una decisión judicial que le dé más tiempo para negociar. Los acreedores de la Argentina están listos para negociar hoy. Los beneficios para la Argentina serían enormes. Una baja de hasta 70.000 millones de dólares en costos de interés en los próximos 10 años. Ahorros anuales de hasta 825 millones de dólares para las provincias argentinas. Ahorros anuales de hasta 2.000 millones de dólares para las empresas argentinas. Un alivio inmediato de la inflación. El fin de la necesidad del cepo cambiario. Los líderes de la Argentina deberían juntarse con sus acreedores en una negociación y evitar un default catastrófico. Argentina, es hora de negociar, es hora de negociar, es hora de negociar. Solicitada auspiciada por la American Task Force Argentina. Soy banquero, un amo del dinero, un sucio explotador. Basura, basura, dinero, da igual cómo, cuanto más, mucho mejor. Te estoy leyendo que la solicitada de los buitres no salió en el New York Times, en los diarios de ellos, en el Financial. Dice que la American Task Force Argentina, aquella que distribuía las preguntas entre los alumnos de Harvard cuando estuvo la presidenta argentina allí, el principal fondo buitre en conflicto con la Argentina, publicó una solicitada ¿en dónde? A ver. En los diarios Clarín y La Nación. Para explicar su posición contra el país. Hay que hacer plata con los fondos buitres, ¿eh? Hay que ponerle plin caja. Andá a saber si les cobraron, además. Con los fondos buitres contra la Argentina. Hay que explicarle al país a través de solicitada lo de los fondos buitres. Bueno, es libertad de expresión. Es la democracia, ¿qué quiere que le diga? Así funciona. La Nación y Clarín no se pueden negar a la cuestión liberal de que esto no es una inmundicia que va contra la Argentina. No. Si fueran tanques de guerra que vienen a bombardear a la Argentina, y bueno, es la libertad. Hay que informar. Esto se va a poner feo. Esto es lo mismo, ¿eh? Es tan dañino, va a hacer tanto daño si ganan los fondos buitres en toda la línea. Si la Argentina no puede mandarlo a Mascherano, como dicen las redes sociales, con mucha gracia, mándenlo a Mascherano, que se viene convuelto desde los Estados Unidos. Soy banquero, un amo del dinero. Señor Aldo Piñanelli, que fue presidente del Banco Central. Aldo, buen día. Buen día, Marcelo. Evidentemente me parece que algo está pasando. Hay una discordancia entre los actores y el público, sí, ¿no? Esto se llama cacarear el público y se ve en privado, ¿no? Porque este tema no tiene diversas alternativas. Este tema tiene una sola alternativa, que es pagar. Este tema tiene una sola alternativa, que es pagar, lamentablemente. Por impericia del gobierno, fundamentalmente, y porque hay un fallo de un juez que ha sido virtualmente ratificado al no tomar el caso por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con lo cual ya no hay más nivel de apelación. Acá hay que solucionar un problema en donde no es la voluntad del gobierno de pagar a los fondos buitres, sino que hay una obligación de tipo judicial. Por otro lado, cada día que pasa son 250.000 dólares más de punitorios. Entonces es un tema que hay que ser muy cuidadoso y tratar de que se resuelva lo antes posible. Hay que ser muy cuidadoso y tratar de resolver lo antes posible. Bueno, ¿cómo preguntarle a la Nata si vio el partido? Vi el partido, pero una parte me dormí y después me desperté antes de los penales. Ah, sí. Y me dormí, boludo, estoy cansado, estaba en el sillón con mi mujer y me dormí. ¿De qué parte, qué parte? No sé, no me acuerdo, pero digamos, después de parte del segundo tiempo me dormí. ¿Y ahí te despertó? No, Sara me dejó dormir. Y en un momento me desperté solo y al ratito empezaron los penales. ¿En serio? ¿En serio? ¿Gritaste mucho los goles? Yo entiendo que... yo no grito los goles. ¿No gritas como un desaforado? No grito como un desaforado, no le hablo al televisor. No le das besos al televisor, no le das besos a Chiquito Romero. Ayer salieron 36 vuelos desde la Argentina hacia Brasil, obviamente llenos de argentinos, para ver el partido hoy ante Holanda. Promedio del paquete turístico con pasaje, entrada, todo, 78.000 pesos. Ah, mira. Muy interesante, porque esto da cuenta de que, bueno, estamos en crisis, pero para ahí no tanto. Evidentemente algo pasa acá. ¿Pero cuántos son, Marcelo? No sé, muchos, 36 vuelos. Darío Piñotti, buen día, soy Martín Pitón, ¿cómo te va? Buen día, Martín, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, gracias por atenderme. Bueno, la pregunta que no puedo responderte, y tampoco seguramente te responderán a esta hora ni los estrategas de la oposición, ni los del Palacio del Canal, que la sede del gobierno, es cuánto va a influir el desánimo de los hinchas a partir de la derrota del sábado pasado frente a Alemania. Siendo un país tan futbolero, obviamente algún impacto va a tener. El interrogante es si este impacto será del tamaño de la catástrofe política, de la catástrofe futbolística, o será un impacto residual, un impacto marginal. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. ¿Sabes lo que pasa? A mí me sacaron de Fiorito, me llevaron a Torre Eiffel y me hicieron hacer una conferencia de prensa. Yo no sabía lo que era Torre Eiffel. Entonces quisieron de que hablara como Galeano. No, pará, escuchame. Víctor Hugo no soy, hermano. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Yo me fui antes, como me fui en el primer tiempo antes. Alguien dijo que se hizo el gol porque me fui yo, pobre estúpido. La verdad que esto es mérito de Leo Messi, no es porque yo me haya ido. Pero quiero decirle a Grondona, el que dijo eso, que lo que tengo puesto me lo gané trabajando. Lo que tiene puesto él, se lo compró con la FIFA. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. ¿Es verdad que no quisiste la tapa de Playboy? Ah, es una revista que se llama Soho, es una revista que siempre salen mujeres desnudas, pero una votación que querían ver un hombre desnudo y resulta que yo gané. En una encuesta que hicieron en una radio y gané y bueno, me llamaron y me convencieron, no sé cómo. A mí me la habían contado y ya lloraba de risa de antemano porque dice que la encuesta fue por medida. Tino, sáqueme de este momento, por favor. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que te gustaría arrodillarte. Y jamás me arrodillaría ante estos tipos. Por amor, sí, ¿no? Te arrodillas por amor. Por amor y por... Señores. Por otras cosas también. Caballeros. Se pongan traviesos. Diego y los medios. Diego y los medios. Diego y los medios. Hoy estuve repasando algunas estupideces que dijeron Pelé y Beckenbauer, que están de acuerdo con la AFA, claro, como con la FIFA. Y con la AFA también. Y si tanto te entreverás. Claro, ¿cómo no van a estar con la FIFA si son pagos por ellos? Pero una vergüenza. Si fuiste jugador de fútbol, cállate la boca, hermano. Si te van a pagar igual a fin de mes. Y salen estos dos que salen del museo a hablar y a decir estupideces. Porque son dos tarados al final. Son dos tarados que no... Diego, vamos a ver los goles. Vamos a ver los goles. De... Me pongo loco con esta gente. Diego y los medios. Diego y los medios. Diego y los medios. Hola, querido presidente de Mujica, ¿cómo está? Bien, bien, querido. Aguantando acá, esperando a Suárez que vuelva a la patria y darle un abrazo. Lo que pasa es que somos chiquitos. Los derechos de televisión nuestros valen poco, ¿qué querés? Nosotros sentimos que hay como una agresión a los pibes del poderío, ¿viste? Porque a este Botija no le perdonan que no fue a la universidad, no está formado, está formado en el campito y lleva naturalmente la rebeldía y los dolores de los que vienen de abajo y entonces no perdonan. No perdonan, presidente, porque no les conviene, están haciendo las cosas muy mal en la FIFA y lamentablemente, presidente, dejan a un muchacho como Luisito Suárez que hizo una recuperación increíble para estar en este Mundial. Y eso es lo que más indigna y lo que más duele. Porque si empezamos a buscar cosas partido por partido, yo creo que terminamos jugando 5-5, presidente. Y para mejor cometemos el error. Fíjate que tiramos para afuera a Italia, tiramos para afuera a Inglaterra. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuánta guita se perdió ahí? ¿Cuánta guita perdieron? todo un placer, presidente, desde mi lugar de futbolista, que, Diego, que usted se preocupe, fíjate, para ir a para ir a recibir a Luis Suárez. Te cuento, mirá qué día. Hoy de mañana fui a la cárcel a ver un taller donde están trabajando el fondo del tarro laburando, ¿viste? Y ahora de noche me como ese postre. Pero seamos fieles con los nuestros. Por supuesto, presidente. Seamos fieles hasta el final con los nuestros. Esas son las mayorías de este mundo. La mayoría de este mundo son los aplastados, son los pisoteados, los despreciados. Cuando alguno asoma la cabeza porque tiene esta genialidad que se filtra, molesta. Y mucho más si sigue siendo retobado. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Yo soy cristinista. Desde la primera hora. Me critique quien me critique. Bueno, a esta altura del partido, Diego. No voy a poder dormir. Diego y los medios. Diego y los medios. Diego y los medios. Y todos hacen preguntas, pero nosotros tenemos las preguntas de la gente. ¿Quiere responder aunque sea uno por tiempos? Una. Me llamo Jeroen de Holanda. Y bueno, mi pregunta es, cuando enfrentamos en los semis, ¿cómo prepara para la naranja mecánica? ¿Cómo prepara Argentina para atacar un Robert? ¿Me dice? Gracias. Qué simpático. ¿Cómo, para atacar o para defenderlo a Robert? Porque le vamos a hacer las dos cosas. Lo vamos a presionar, lo vamos a enjaular y Robert no la va a tocar. Y no va a tener contacto ni con Sneijder ni con Van Persie. Y te digo, y le vamos a ganar a Holanda y nos vamos a ir a la final. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Digámosle a los amigos de América Latina en especial que hoy se cumplen 40 años, 40 años de la muerte de Perón. De la muerte del Pocho. Esto es un tributo y ustedes ahí cantando la marcha, sí, peronista que están cantando. La marcha peronista que la sacó el Tano Estefano de su teléfono y no aguantamos. Los peronistas tuvimos que hacerle el coro. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Se consolidó Müller además. Bueno, el flaco ese lo pones en once, Víctor Hugo, lo pone en once y vende ropa. Vende ropa. Vende ropa. Diego y los medios, Diego y los medios, Diego y los medios. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Voy a los sociales y los políticos, los silbidos a Dilma ayer fueron fuertes, ¿eh? Uh-huh. Y un dato político no menor que está marcando el humor social, ¿no? Que efectivamente hay un malestar social fuerte, ¿eh? Y el malestar social fuerte en sectores medio bajos de la sociedad brasileña, que hablábamos ayer con la gente del común, el taxista, el comerciante, la vida está cara, el tema de la inflación es realmente fuerte. Seguramente para descomprimir un poco, rápidamente la Confederación Brasileña de Fútbol le aceptó anoche la renuncia a Luis Felipe Scolari. Mira, la bronca que hay contra Felipao es impresionante, porque además se juntan cosas. El trato que tenía Scolari, por ejemplo, con la prensa era muy malo, muy soberbio. ¡Aquí está! Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Ya está Víctor Hugo aquí sentado en el sillón del estudio de Continental, así que pueden hacer el pase al revés que el último mes. Los silbidos a Dilma ayer fueron fuertes, ¿eh? Uh-huh. Y un dato político no menor que está marcando el humor social, ¿no? Que efectivamente hay un malestar social fuerte. Te escuché recién cuando ya estaba esperando acá que mencionabas que el estadio la silbó a Dilma, pero no es Brasil el que estaba ahí, el Brasil profundo no estaba ahí. Ese es un Brasil elitista que puede pagar la entrada, un Brasil blanco, un Brasil que lo miras por televisión y no es Brasil. Vas a ver que dentro de 3 meses esos silbidos van a estar escondidos dentro de una catarata de votos de la gente que ahora come en el Brasil, que es lo que ese Brasil profundo, en los medios en general, les resulta menos atractivo. No, sí, yo ayer hablaba con algunos de los colegas dedicados más a lo político y ya reconocen que el triunfo de Dilma va a ocurrir, ¿no es cierto? Que eso va a ser inevitable. Yo solo lo mencionaba, que el triunfo de Dilma va a ocurrir, ¿no es cierto? Que eso va a ser inevitable, va a ser inevitable, va a ser inevitable, inevitable. Los silbidos a Dilma ya fueron fuertes, ¿eh? Uh-huh. Y un dato político no menor que está marcando el humor social, ¿no? Que efectivamente hay un malestar social. Ahí le salió más o menos, profe. Yo solo lo mencionaba, solo lo mencionaba, solo lo mencionaba. ¿Usted cree que lo que pasó ayer en Brasil, que fue un buen desempeño de la selección, ¿usted cree que eso puede tener alguna repercusión en la política interna? Yo tiendo a pensar que no, que se agota poco, pero a mí hay otras repercusiones de mayor duración que me preocupan más. Yo hoy comparé, las portadas de Alemania son portadas más discretas frente al campeón que las portadas de Argentina frente al subcampeón. Esto me llama la atención, son portadas de patrioterismo deportivo. La verdad está en los detalles y le voy a contar un detalle. Yo llegué a la tarde porque soy una enajenada y porque se puede decir que soy un elitista y porque se puede decir todo lo que se quiera decir de mí. Ayer a las 2 de la tarde fui a uno de los museos nuevos y con mejor colección de Buenos Aires a ver una exhibición. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Cuando llego a las 3 menos 20 de la tarde a ese museo, encuentro un cartel en la puerta que dice que el museo está cerrado desde las 2 y media. No. Por el Mundial. Por el Mundial. No, no, no aclara por el Mundial, pero era innecesario. Claro, esto del rating va a dejar tela para cortar. Discusiones que venimos estimulando y planteando a lo largo del Mundial. Fue más bajo, según el veredicto oficial de la empresa Ibope, que es la que mide el rating. El rating de ayer respecto del rating de partidos como el de Argentina-Bélgica, que seguirá siendo el más visto del Mundial según estos números. No puede ser. 39.9. Permitime no creer, Marcelo. En la televisión pública, más unos 10 puntos aportados por el cable. Un domingo a la tarde, final del Mundial. ¿Quién podía estar mirando otra cosa en el Mundial? No puedo creer ese número. Ya no creía el de la semifinal. No puede ser. Tiene que ser el rating del Mundial. Se midió lo mismo que el día anterior. Que Brasil. ¿Quién no estaba viendo el partido ayer? Por lo menos tiene que ser entre la televisión pública y Teis Sport, tiene que sumar por lo menos un 80 y pico%. Sí. 80 y pico% de share, pero del rating sorprendentemente bajo en relación a otros partidos. O Ibope miente y toma pastillas para mentir. O Ibope está también tomada, cooptada por los medios dominantes, y los medios dominantes no querían demasiado éxito de este asunto. Ahí están poniendo unos títulos que no les cree nadie porque se sabe lo que piensa. Seguí sosteniendo que los vándalos, los violentos, estaban organizados y esto fue armado por dirigentes opositores. Yo digo que esto fue perfectamente planificado. Muchos de los que estaban ahí eran integrantes de Barra Brava. Esperemos que la justicia pueda interrogarlos, porque usted sabe que nosotros, por ley, la policía no tiene capacidad de interrogar, sino lo hace directamente la justicia, y esperemos que... ¿Es una hipótesis? ¿Es una hipótesis? Es una hipótesis, por eso siempre tengo la prudencia de hablar en potencial. Cuando yo tengo la prueba suficiente, no tengo ningún problema en denunciarlo públicamente, y usted lo sabe muy bien. Así que estamos esperando la investigación de la justicia para determinar qué grado de organización existió en esto. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Hola, buen día. Bueno, nada, simplemente que Bernie me dijo que fuera gente independiente y quería preguntarle qué opinaba. Yo no sé quién puede haber sido, pero si fue gente independiente, ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque si somos hinchas independientes, todos los hinchas independientes son responsables, entonces, o quien está en la conducción en este momento, yo no sé quién habrá sido, pero él como secretario de seguridad, bueno, tendrá que tomar las medidas que corresponda, ¿no es cierto? Y no tratar de inculpar a otro, me imagino yo. Nosotros no sabemos quién fue, repudiamos la actitud de esta gente, hayan sido de donde hayan sido, pero de ahí a que tenga algo que ver la institución o la gente que lo conduce, absolutamente nada que ver. Ay. Que parece difícil de creer, pero que estas gamberradas las habéis escuchado decir entre el 31 de mayo y el 19 de julio del 2014. Sí, chavales y chavalas. Pero el año que pasó ha sido muy rico en estos dislates. Ya veréis en los próximos programas, joder. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Es el Vale, don Rani, que ya me estaba despidiendo, que no se ponga así. Mi nombre, como sabéis, es María Concepción Velasco. Y sabéis también que podéis llamarme Conchita. Saludamos y agradecemos desde aquí a todo el equipo técnico que nos acaricia desde La Plata. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero. Especialmente a uno, ya sabéis. Nos echan a los cuatro. Por aquí han estado, en la producción y demás, desde Temperley, doña Ivana Casas. En la puesta en el aire, don Martín Gómez. Y, como siempre pero en espíritu, los vacacionistas estos, los Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. Será hasta el sábado 24 de enero, el próximo. Como siempre, a la 1 de la tarde, para una nueva edición de Nosotros y los Medios. Adiós. ¡Ríndanse a la ley! Chau, chau, adiós. Chau, chau, amor.